vamos a comenzar un estudio en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan. Y conforme estaba yo orando acerca de cuál es el libro, y no supe hasta el viernes en la tardecita cuál libro iba a ser, pero conforme estaba orando, Señor, ¿cuál es el libro que tú quieres para esta iglesia? Para aprender y para profundizarnos, porque lo que yo quiero hacer es aprender lo más que yo puedo y descubrir lo más que yo puedo. Fui impresionado que lo que más necesitamos como creyentes y como iglesia no es recibir más información. Lo que más necesitamos como iglesia y como cristianos es conocer a nuestro Señor Jesucristo en una manera más íntima, conocer sus caminos, conocer cómo Él mira las cosas, sus pensamientos, qué le duele a Él, qué le entusiasma a Él, qué le ministra a Él. Queremos conocerlo como conoces a tu esposa, como conoces a tu esposo. Ese tipo de intimidad queremos tener con nuestro Señor Jesucristo. Y no conozco un mejor libro que nos va a dar ese retrato, esa revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente de Él, pero de su Padre y del Espíritu Santo, que el Evangelio según San Juan. Y ese hambre de conocer a Cristo es algo que quiero yo tener y quiero impartarlo a ustedes. Porque no quiero que vengamos aquí nomás y tengamos otro estudio y abramos la Biblia. No, esto se trata de conocerlo a Él. Y el libro de San Juan está lleno de declaraciones que él dice: yo soy el pan y yo soy la luz. Y él es cosas para nuestras vidas que si no nos profundizamos en el estudio de quién Él es, no vamos a crecer en nuestra fe. Por lo tanto, ese es nuestro deseo más grande y debe ser conocerlo a Él. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, Filipenses 3:8: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. El apóstol Pablo era un hombre bien religioso. Él era fariseo, él era parte de un grupo de religiosos que eran muy respetados en Israel. Y él dijo: todo eso era basura, porque en eso yo nunca tuve una relación personal con mi Señor Jesucristo, y ahora yo estoy dispuesto a tomar todo eso como pérdida a fin de conocerlo a Él. Y habiendo él estado perdido y tan ciego, y nosotros hemos estado perdidos y ciegos tantos años, ¿cómo no vamos a querer conocer a aquel quien nos salvó? Porque fue Él que te salvó, fue Él que te llamó, fue Él que te trajo a esta iglesia o a cualquier iglesia donde Él te salvó. Entonces, ese es la meta, ese es el deseo de este estudio, es conocer a Jesucristo en una manera más personal, más íntima. Él te va a hablar, Él te va a revelar quién Él es, Él te va a revelar qué es lo que Él le gusta, qué es lo que Él no te gusta. Y con esa anticipación quiero que miremos este estudio. Ahora, una breve introducción al libro, una breve introducción académica. Y les voy a dar algo muy básico, porque no creo en introducciones largas. Pero lo que les puedo decir es que este evangelio, este libro de San Juan, es conocido como el Evangelio de San Juan, obviamente, porque la iglesia siempre ha estado de acuerdo, la iglesia histórica cristiana siempre ha estado de acuerdo que este fue un libro que fue escrito por el apóstol Juan, principalmente por el estilo y principalmente porque en este libro nunca el autor dice el nombre de Juan. Dice el nombre de todos los otros apóstoles, pero no se menciona el nombre de Juan. Prefiere el autor mencionar a Juan como el hombre quien Jesús amaba. Y eso es algo que nos da más confirmación que Juan fue el autor de este libro. El estilo es muy similar a primero de Juan, segundo de Juan, tercero de Juan, que son otras cartas también en la Biblia. Este libro fue escrito alrededor del año 98 después de Cristo, desde Asia Menor. Asia Menor viene a ser Turquía moderna. Quizás Juan estaba en la ciudad de Efeso y él estaba ministrando ahí por un tiempo. Dicen que el Evangelio de San Juan es quizás el libro más profundo y más espiritual de toda la Biblia. Y cuando yo escuché eso, yo leí eso y dije, wow, qué bonito, qué privilegio. Y yo no me siento digno o con las habilidades de enseñar este libro, pero yo sí conozco a alguien que nos puede ayudar, me puede ayudar, y ese es nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Uno de los padres de la iglesia, se llamaba Clemente de Alejandría, dijo lo siguiente, dijo que entre los años, esto lo dijo él entre los años 150 y 215 cuando él vivió, él dijo que el apóstol Juan sabía cuál era el contenido de los otros tres evangelios y él fue movido por el Espíritu a componer un evangelio espiritual. Supuestamente dicen muchos comentaristas, y yo lo creo con todo mi corazón, que este libro nos va a dar el mejor retrato de quién es el Padre, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. Y si ustedes lo han leído, obviamente saben que habla mucho del Espíritu Santo. Y por lo tanto estoy muy entusiasmado de este estudio y pienso que podemos juntos comenzar una nueva etapa. Y ustedes que quizás no se han entusiasmado mucho por el estudio de la palabra de Dios, pueden comenzar a tomar notas, pueden comenzar a venir todos los domingos, pueden profundizarse mucho en este libro, y les garantizo que van a crecer a través de este estudio, porque hay tantas cosas. Ahora, hoy día vamos a estar mirando los versos del 1 al 5. Lean conmigo, por favor, el verso 1 al 5, San Juan capítulo 1, que nos dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí vamos a tener que parar el día de hoy. Pero el título de este mensaje es muy simple. El título es: ¿quién es el Jesús de la Biblia? ¿Quién es el Jesús de la Biblia? Eso es la meta del apóstol Juan, es enseñarte quién es el verdadero Jesús. Y nos va a hablar en estos primeros cinco versos acerca de su naturaleza, acerca de quién es Él en su esencia. Y les puedo comenzar diciendo lo siguiente: por favor, como introducción, volteen a Colosenses 3:15, porque tengo una manera de introducirles yo este estudio. Miren, por favor, Colosenses 3:15. Disculpen, 1:15. No sé por qué puse 3:15, es 1:15. Colosenses 1:15. Con el tema: ¿quién es el Jesús de la Biblia? En el 1991, mi esposa y yo nos volvimos a juntar. Habíamos estado separados por un año y medio. Yo era un bebé en los caminos del Señor, y me tocaron la puerta unos testigos de Jehová. Y eran dos, uno que no sabía casi nada y uno que sabía mucho, y era un argentino, cosa que como peruano no me gustó mucho, pero porque los peruanos dicen que los argentinos son muy creídos. Si uno de ustedes es argentino, yo sé que usted no es. Pero él sabía, y yo le dije que yo iba a Calvary Chapel en Huescovina y que yo creía en Jesús y yo creía en la Trinidad. Y él me desafió y me dijo: la Trinidad, eso no es verdad, eso es mentira. Yo te puedo enseñar un lugar en la Biblia donde la Biblia dice que Jesús no es Dios, que Él es una creación de Dios. Y todos los versos que tú has escuchado que Él es Dios, eso habla de que Él es simplemente un pequeño Dios, o Él es como Dios. Y me mostró este verso, Colosenses 1:15. Y Colosenses 1:15 nos dice que, hablando de Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí, cuando tú lees la palabra primogénito, eso literalmente, no típicamente, pero literalmente quiere decir el primero generado, y luego dice de toda creación. Él me dijo: ¿sabes qué? Este verso te prueba que Jesús fue el primer ser generado de toda la creación. Él fue un ser creado. Y ese Señor, yo no supe qué decirle. Él me enredó en una rosca. Y yo me sentía muy mal. Y cuando Él se fue, yo reconocí que yo no sabía quién era Jesús. Yo no sabía cómo explicarle. Yo no sabía cómo defender mi fe. Y no sé si ustedes lo reconocen esto o no, pero lo que les voy a decir es verdad. Ese es un lugar muy peligroso en el cual uno puede estar, el no saber quién es Jesús, no saber cómo defender tu fe. Jesús dijo en Mateo 24:24 que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ved que yo les he dicho de antemano. El Señor nos dijo, van a levantarse otros que dicen que son Jesús, que son el Jesús bíblico. Y yo les estoy diciendo de antemano que tengan mucho cuidado, que si es posible, ellos puedan engañar incluso a los escogidos. Luego en 2 Corintios 11, el apóstol Pablo le dijo a los corintios que él tenía temor. ¿Temor de qué? Yo temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Yo tengo miedo que alguien va a venir y los va a trastornar y ya ustedes ya no van a estar de devotos a Jesucristo. Y dijo, porque si viene alguien y les predica a otro Jesús, ¿qué? Sí, la Biblia dice que puede venir alguien y te puede predicar a otro Jesús, a quien no os hemos predicado, o recibes un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptas un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo estás tolerando. El apóstol Pablo dice, yo tengo miedo que venga alguien y te robe esa sencillez de seguir a Jesús, porque te van a traer otro Jesús, otro evangelio, y ustedes lo van a aceptar y lo van a tolerar. Dice, yo temo eso. Por lo tanto, es un peligro que existe para el creyente, que alguien lo desvíe de su devoción a Jesucristo. Y les voy a decir algo que quizás les suene raro, pero es la verdad y se los voy a comprobar en la Biblia. El Señor permite sectas, Él permite religiones falsas en este mundo para probarnos, para examinarnos si nosotros verdaderamente vamos a buscar al Dios de la Biblia, si verdaderamente vamos a escudriñar las Escrituras. Y Él nos llama a ser responsables de seguir al verdadero Dios que existe en la Biblia. Y alguien quizás dice, ay, ¿cómo crees que Dios me va a estar poniendo la prueba y me va a estar retando que yo lo busque a Él de quién Él es? Pues la Biblia dice en Deuteronomio 13:3, Moisés le dijo a los israelitas, no darás oído a las palabras de ese profeta, hablando del profeta falso o de ese soñador de sueños, porque fíjense, el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Imagínate lo importante que es saber con certeza que tú estás sentado o sentada bajo la verdad y que tú estás caminando con el Jesús de toda la Biblia. En Mateo 16, Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos y les hizo esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la mayoría de la gente que yo soy? ¿Quién dicen que yo soy? Y ellos dijeron: Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Jesús, alguna gente dice que tú eres Juan el Bautista, algunos dicen que tú eres Elías. Hoy en día es igual, algunos dicen que Jesús es Miguel el Arcángel, algunos como los musulmanes dicen que él es un profeta, un simple profeta. Los mormones te dicen que Jesús es el hermano de Lucifer, el demonio, el diablo. Lo mismo estaba pasando. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que yo soy? Ustedes como mis discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y cuando un judío dice en esos tiempos, tú eres el Cristo, eso quiere decir, tú eres el Mesías, tú eres Dios, porque ellos entendían que el Mesías iba a ser Dios, el Hijo del Dios viviente. Y cuando un judío decía que Jesús era el Hijo de Dios, eso habla de que su naturaleza es la misma que Dios Padre. Y la pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué tal tú? ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿Quién dices tú que Él es? Si viene alguien y te reta, te desafía y te dice, ¿sabes qué? Tú estás equivocado, tú estás equivocada. La Biblia dice que Jesús es Miguel el arcángel, ¿tú cómo le vas a comprobar? ¿Tú cómo le vas a enseñar? ¿Cómo vas a defender tu fe? Si viene alguien y te dice, si viene tu hijo o tu hija y te dice, ¿sabes qué, papá? Estuve en la escuela y uno de los alumnos me dijo que por qué nosotros adoramos a Jesús, que debemos adorar a Jehová y que Jesús es simplemente un ángel exaltado. ¿Cómo le vas a explicar a tu hijo? Tu hijo es posible que el enemigo se lo robe si tú no te has preparado y tú no sabes cómo defender tu fe y cómo mostrarles en la vida quién es el verdadero Jesús. Y cuando me pasó a mí eso, ahí en mi casa, en Rolling Heights, en el 1991, desde ese día he dedicado mi vida a estudiar a la Biblia y escudriñar las Escrituras y he leído otros libros para ayudarme a entender quién es Jesús. Y todos tenemos tiempo, porque si yo puedo hacerlo, si José puede hacerlo, teniendo familia, ministerios y todo esto, entonces tú también lo puedes hacer. Ahora, con todo eso en mente, hay que mirar Juan capítulo 1, verso 1. ¿Quién es el Jesús de la Biblia? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de continuar, déjame decirte que el apóstol Juan vivía en tiempos muy similares. Si tú lees las cartas del apóstol Juan, primero de Juan especialmente, tú te vas a dar cuenta que él defiende mucho la naturaleza de Jesús. Y la razón por qué él defiende mucho la naturaleza de Jesús es porque en esos tiempos existían unos hombres que se llamaban gnósticos. Y los gnósticos estaban diciendo que cualquiera, todo lo que era carne y hueso y materia era malo. Y todo lo que era espíritu era bueno. Y ellos estaban tratando siempre de decir que Jesús, cuando Jesús vino, él era un simple espíritu. Un espíritu muriendo en una cruz no te puede salvar. Y ellos, esos gnósticos, estaban tratando de defender, de presentar a otro Jesús. Y primero de Juan, se encarga Juan mucho de defender la naturaleza de Jesús. Y esa es la razón por qué nos estamos enfocando en estudiar quién es Jesús, porque es algo que sinceramente va a determinar si tú estás caminando con Jesús o no, porque Juan estaba viviendo en tiempos muy similares a los de nosotros. Ahora, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Para entender un poquito más dónde vamos con todo esto, necesitamos primero de ver quién es el Verbo. ¿Quién es este Verbo? En el verso 14, si tú miras el verbo 14, adelantándonos un poquito, nos dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Saben qué? Antes de continuar, lo tenía planeado, pero me olvidé de decírselos. No quiero dejarles una duda en su mente, ¿verdad? El verso que les leí de Colosenses 1:15, cuando habla del primogénito, no hubiera dejado eso hasta explicarles la razón por qué esa dificultad. Cuando en Colosenses 1:15 habla de que Jesús es el primogénito, nos está queriendo la palabra primogénito se usa en la Biblia del heredero, el heredero. El primogénito no es el primero generado siempre. El primogénito en la Biblia siempre es el heredero. David, el rey David, fue el primogénito. La Biblia lo llama el primogénito. Pero él no fue el primer hijo nacido. Él fue el último hijo nacido. Entonces, la palabra primogénito habla del heredero. Entonces, cuando Colosenses 1:15 habla de que Jesús es el heredero de toda la creación, disculpe, el primogénito de toda la creación, lo que está diciendo ahí Pablo es que Jesús no es el primero generado de la creación, pero él es el heredero sobre toda la creación. Él es el que, y todo Colosenses habla de que él es el primero y él es el último y en él consisten todas las cosas. Entonces, ese verso en Colosenses 1:15 habla de que Jesús es el heredero de toda la creación. Y eso yo no lo sabía, pero ahora lo sé y ahora no, ya no me pueden enredar en eso. Disculpen que tuve que regresar ahí. Pero les estoy tratando de enseñar aquí en San Juan 1:14 quién es el Verbo. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sea quien sea el Verbo fue alguien que se hizo carne, vino a la tierra y nosotros vimos su gloria como el único del Padre. quién es la persona que vino y se hizo carne, de el cumpleaños de quién celebramos en la Navidad. Jesucristo. Jesucristo es el Verbo, y ahí es donde Juan va con todo esto, y nos adelantamos un poquito para establecer de un principio que Jesucristo es el Verbo. La palabra Verbo es la palabra Logos. Y por favor no me pierdan aquí, porque quiero explicarles por qué usa aquí a San Juan en el verso 1 la palabra Verbo. Cuando dice en el verso 1 que Jesús es el Verbo, lo que está diciendo es que el Verbo es una palabra. Un Verbo es una palabra. La palabra Logos es la palabra que habla de la expresión de una persona. Cuando dice que Jesús es el Verbo, nos está diciendo que Jesús es la expresión más precisa de Dios. Si todo lo que Dios tiene que decirnos, nos lo dice a través de Jesús. Por eso es que Jesús es llamado el Verbo. En Hebreos 1:1, la Biblia nos dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces el Verbo es la expresión más precisa que Dios tiene para nosotros, y la manera que Dios nos habla es a través de su Hijo Jesús, en la manera más clara y la manera más plena. Ahora, miren otra vez el verso 1. En el principio, ¿de cuál principio estamos hablando? Estamos hablando en el principio de la creación. ¿Cómo sabemos esto? Porque Juan está usando las mismas palabras que se usaron en Génesis 1:1, cuando dice que en el principio Dios creó la tierra y los cielos. Entonces, en el principio estamos hablando en el principio de la creación, cosa que vas a ver en el verso 2, 3 y 4 también, que estamos hablando del principio de la creación. Ahora, vamos a comenzar con nuestro primer punto. Les voy a dar 4 puntos. En el principio, fíjense la palabra era. Vamos a estar viendo 3 puntos aquí en el verso 1. Primero la palabra era, luego cuando dice era con, y luego era Dios. Esos 3 puntos vamos a mirar. En el principio era el Verbo. ¿Qué quiere decir la palabra era? La palabra era habla de que Jesús, en el principio, Él ya era, Él ya existía. Cuando el apóstol Juan dice en el principio era el Verbo, él está diciendo en el principio de la creación Jesús ya existía, y Él ya estaba ahí. Y eso es lo que Él nos está tratando de decir. En el principio era el Verbo. No dice en el principio vino el Verbo, o en el principio comenzó el Verbo. No, en el principio Jesús ya era, Él ya existía. Eso nos habla de que Jesús, su origen de Jesús es eterno. Jesús no es un ser creado, Él es un ser eterno. Nunca hubo un tiempo cuando Jesús no existió. ¿Por qué es importante reconocer que Jesús es eterno? Jesús no es eterno. Lo que el apóstol Juan nos está tratando de enseñar es que Jesús, la vida de Jesús no comenzó en el verso 14, cuando Él se hizo carne. Él en principio ya existía, Él ya era. Por eso es que Él no tiene una genealogía en este libro. En otros libros como Mateo y Lucas, tú ves la genealogía, los padres, los antecedentes de Jesús. En este libro no los ves, porque Jesús verdaderamente no tiene una genealogía, porque Él es un ser que ya existía. Él siempre existía. Entonces, el punto número 1 es que Jesús, el Jesús de la Biblia, es eterno. Y eso es lo que Juan está tratando de establecer con los lectores de este libro. Punto número 1, el Jesús de la Biblia es eterno. Eso es muy importante que saber. En Miqueas 5:2, la Biblia nos dice, escuchen, dice: pero tú, Belén, hablando de la ciudad de Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y escuchen esto, y sus orígenes, hablando de los orígenes de Jesús, son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2 también nos dice lo mismo, que en el principio ya Jesús existía, que desde el principio los orígenes de Jesús eran de la eternidad. Es muy importante que tú entiendas que Jesús es eterno, porque las sectas tienen algo en común, y tienen en común que todos dicen que Jesús tuvo un principio. Como les dije, los testigos de Jehová te dicen que Jesús fue la primera creación de Dios. Los mormones te quieren decir que Dios creó a Lucifer y a Jesús como hermanos, y que uno se hizo bueno, Jesús, y Lucifer se hizo malo, y de ahí salió el diablo. Yo hablé con un mormón una vez y cuando me estuvo explicando eso, yo le dije, pues, ¿eso quiere decir que Jesús es un ser creado? Sí. Y le dije, estás muy equivocado. Y comenzamos a la plática. Pero, y en un momento vamos a explicar por qué eso no es verdad. Incluso hay otra secta que se llama la secta de los solo Jesús. Los solo Jesús vienen a ser los apostólicos. Los apostólicos es una secta. Y ellos creen que Jesús tuvo un principio. Si han escuchado de una iglesia que se llama Ríos de Agua Viva, que está por aquí, no creen en la Trinidad, creen que Jesús tuvo un principio. Y es muy importante reconocer que Jesús no tuvo un principio. Los de solo Jesús, cuando hablan del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en la mente de ellos no son tres seres divinos que todos son un Dios. En la mente de ellos, Jesús es el Padre, a veces Él es el Espíritu Santo, a veces Él es el Padre, a veces Él es Jesús. Están muy confundidos en esa área y vamos a demostrar las razones por qué en este estudio. Lo que ellos dicen, lo solo Jesús, es que Jesús comenzó, tuvo su principio en la encarnación, en el verso 14. Ellos dicen que antes de que Jesús vino al mundo, Él no existía como Jesús. Pero la Biblia refuta eso aquí en el verso 1, cuando dice que en el principio el verbo ya era. Y por favor volteen conmigo a Hebreos capítulo 1. Estamos hablando, punto número 1, el Jesús de la Biblia es eterno. Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, Él es el Alfa, Él es el Omega, Él es el principio, Él es el fin. Aquí en Hebreos 1, verso 8. Dice lo siguiente. Está comparando a Jesús con los ángeles. Y dice, más del Hijo, de Jesús, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Cuando dice tú eres el mismo, hablando del Hijo, eso habla de que Él es igual. Él ha sido igual desde el principio y Él es eterno. Sus años nunca se van a acabar. Entonces, regresando al verso 1 de Juan, nos damos cuenta que en el principio era el Verbo, Él ya existía. Jesús, el Jesús de la Biblia, es un ser eterno. Miren luego el verso 1 cuando dice, y el Verbo era con Dios. No solamente en el principio el Verbo ya existía, ya era, pero Él existía, Él ya era con Dios. ¿Qué quiere decir con Dios? La palabra con, quiero que escuchen, quiere decir cara a cara, ¿ok? Cara a cara. Cuando aquí dice el Verbo era con Dios, eso nos está enseñando que en el principio Jesús estaba cara a cara con Dios Padre. Ahora, ¿por qué es eso importante? Porque lo que Juan nos está tratando de enseñar es que Jesús y el Padre son distintos. Jesús no es el Padre. Jesús, el Verbo, ya existía, pero Él estaba con Dios. Y la palabra con quiere decir cara a cara. Punto número dos es que el Jesús de la Biblia es distinto del Padre. Él está con el Padre. Él no es el Padre. Eso es muy difícil para muchas personas entender. ¿Cómo puede Jesús ser Dios y no ser el Padre? Pues lo puede ser porque la Biblia nos dice que Él le oraba a su Padre, que su Padre lo enviaba, Él lo amaba a su Padre, su Padre lo amaba a Él. Y en este verso vemos porque Él estaba con su Padre, Él estaba cara a cara con Dios. Otra vez, esto es importante porque los apostólicos, los de solo Jesús, te van a decir que Jesús no estaba con el Padre, Jesús no estaba con Dios, Él no estaba cara a cara con Dios. Ellos te van a decir que Él es Dios Padre. Eso es lo que ellos quieren enseñarte, eso es lo que ellos quieren convencerte. Y la razón por qué ellos dicen eso, una de las razones es porque no entienden Juan capítulo 14, verso 8. Y en Juan capítulo 14, verso 8, Felipe le preguntó a Jesús: Jesús, enséñanos el Padre. Y con esto nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. Jesús nunca dijo: yo soy el Padre. Él simplemente dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, cuando los solo Jesús leen eso, te dicen: mira, ahí está, Jesús está diciendo, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Eso quiere decir que Él es el Padre? No, eso no quiere decir que Él es el Padre. ¿Por qué no está diciendo yo soy el Padre? Le está simplemente diciendo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y la razón por qué eso es verdad es porque Jesús es el Verbo, es la palabra, la expresión más completa del Padre. Por lo tanto, Jesús no es el Padre, pero todo lo que el Padre es, Jesús lo es. Y lo que nos está tratando de decir Juan es que Él está con Dios, Él está cara a cara con Dios, y por lo tanto Él es distinto a Dios. Y eso es muy importante. Y si no crees todavía después de leer la palabra con, mira el verso 2. El verso 2 dice: este era en el principio con Dios. Entonces Jesús estuvo con su Padre, por lo tanto Él no es el mismo, Él es un ser distinto. Miren por favor Lucas 3:21. Estamos mirando el punto número 2, que en la Biblia, el Jesús de la Biblia es distinto del Padre. Cosas que ustedes piensan quizás son muy básicas, pero son cosas que las sectas les quieren trastornar. Lucas capítulo 3. Lucas 3:21 dice lo siguiente: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Ok? Ahí está Jesús, ¿verdad? Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O una de dos: o Jesús es muy bueno para hacer trucos y tirar su voz para el cielo y tratar de confundir a la gente porque Él es el Padre y está en la tierra y también es... No, es un ser distinto. Jesús está siendo bautizado, el Espíritu está bajando sobre Él y el Padre habló. Ahí se ve la Trinidad, que son distintos, no son la misma persona, no son el mismo ser. Por lo tanto, Jesús de la Biblia es distinto al Padre, y el verso 1 de San Juan nos está diciendo que Él estaba con Dios para comprobarnos que Él estaba cara a cara con Dios y Él era un ser distinto. Miren ahora el verso 1 otra vez, todavía estamos en el verso 1, fui al 2 solamente para apoyar lo que estaba diciendo en el verso 1, pero miren el final del verso 1: y el Verbo era Dios. Ya vimos que en el principio el Verbo ya existía. El Verbo era con Dios. Él era distinto de Dios, Padre. Y el Verbo era Dios. No solamente es eterno Jesús, no solamente es distinto al Padre, pero Jesús es Dios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir no que Jesús es el Padre, ¿okay? Porque ya vimos que Él está con Dios. Pero lo que podemos ver ahí es que el Verbo La palabra Dios es la palabra teos, que habla de la deidad. Habla de que Jesús tiene la misma naturaleza de su padre. Un hijo tiene la misma naturaleza que un padre. Tu hijo humano tiene la misma naturaleza tuya, que es la naturaleza humana. Entonces es lógico que el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, va a llevar la misma naturaleza de su padre. Por lo tanto, Jesús es Dios. Todo lo que es Dios es Jesús. La naturaleza de Jesús es la naturaleza de deidad. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Por eso es que la iglesia cristiana siempre se ha referido a Jesús como Dios el Hijo. Dios el Padre, Dios el Espíritu, Dios el Hijo. Punto número 3, el Jesús de la Biblia es Dios, es deidad. Miren por favor Colosenses 2:9. Hay que leer el verso 8 y el 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjense, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Tú le enseñas a un testigo de Jehová lo que dice el verso 9, que mira, Jesús, toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios, toda la naturaleza de Dios está ahí en ese verso 9. Ellos te dicen, pues eso es lo mismo que un ángel. Un ángel también tiene toda esa naturaleza divina. Y dicen una cosa tan sin pensar, porque así han sido programados. Pero tú puedes ver bien claramente que en Jesucristo habita corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios es Jesús. En Él habita toda esa plenitud. Miren a Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 nos dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ten la misma mente que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Jesús, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, cosa que Él ya era, como cosa a qué aferrarse. Jesús, cuando estuvo en la plenitud de la forma de Dios, cuando estuvo en el cielo, Él no estimó el ser igual a Dios como algo que se tenía que agarrar, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de un siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso habla claramente que Jesús, siendo todo lo que Dios es, no dijo, oh no, yo no puedo ir a morir por los pecados del mundo porque yo soy Dios. Y no, Él se humilló y dijo, ¿sabes qué? Siendo Dios, yo me voy a humillar, yo me voy a hacer 100% hombre y yo voy a morir y voy a tener esa muerte de cruz. Otra vez nos demuestra claramente, y podemos leer tantos versos que nos demuestran que Jesús, el Jesús de la Biblia, es Dios. En Él está toda esa deidad, toda esa naturaleza de Dios. Una de las cosas típicas de las sectas, la mayoría, los testigos de Jehová, mormones, musulmanes, te quieren convencer que Jesús fue un simple ángel exaltado. Pero por favor volteen a Hebreos capítulo 1. Los testigos de Jehová te dicen que Jesús es Miguel el arcángel, el primer ángel que creó Dios, el más fuerte. Los mormones que Él está igual que Satanás, pero simplemente Satanás desobedeció. Los musulmanes también te quieren decir que Jesús es solamente un profeta. Pero el Jesús de la Biblia es Dios. Hebreos 1, verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿A cuál de los ángeles Jesús jamás le ha dicho, tú eres mi hijo? Nunca, es imposible. Porque un ángel no puede ser el Hijo de Dios. verso 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, al heredero, acuérdense, en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cómo Dios va a compartir su gloria con un ángel y le va a decir a los ángeles, adórenle aquí a este Dios? No, Jesús es adorado porque Él es Dios en su plenitud. Ciertamente de los ángeles dice que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, es un cetro de equidad, el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Dios, Jesús es Dios, y aunque Dios Padre sea su Dios, Jesús viene a ser Dios y es digno de nuestra adoración. Y eso es lo que nos está tratando de enseñar Juan aquí en el capítulo 1 de Juan. Regresen por favor a Juan capítulo 1. Sé que estamos mirando muchos versos, pero como los digo, este es un asunto de vida o de muerte, saber quién es Jesús. Entonces ya hemos mirado tres puntos. Hay que mirar el verso 2. Este era en el principio con Dios. Ya miramos que esto clarifica que Jesús es distinto que Dios Padre. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir eso? Punto número 4 es que el Jesús de la Biblia es el creador de todo el universo. Eso es lo que está diciendo este verso. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los que creen que Jesús es un ser creado tienen un problema muy grande aquí en este verso. Porque ellos vienen y te dicen, sí, yo creo que Jesús es el creador. Yo creo que Jesús creó todas las cosas igual que tú. Tú no crees que Jesús creó todas las cosas, porque este verso te dice que por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si tú crees que Jesús fue un ser creado, tú no crees este verso, porque si tú crees que Jesús fue creado, eso quiere decir que esto es falso, porque todo lo que fue hecho ha sido hecho por Jesús, y nada de lo que ha sido hecho por Él no fue hecho. Entonces eso quiere decir que Él nunca pudo haberse creado. ¿Por qué? Porque si Él hubiera sido creado, este verso no fuera verdad. Todo lo que fue hecho por Jesús, porque Él es el creador de todo el universo. Y cualquier persona que te diga que Jesús es un ser creado está 100% contra este verso. Jesús, es imposible que Él sea un ser creado, porque si no, no podría decir la Biblia, no hay nada de lo que ha sido hecho que fue hecho, porque sí hay algo, y eso es Jesús. El punto, hermanos, es que Jesús es el Hijo de Dios, Él es eterno, Él no es un ser creado, Él es Dios en su plenitud, Dios en carne, y tú y yo debemos mirarlo y adorarlo como el Dios que Él es. Y hoy en día en la iglesia, lamentablemente, hay una familiaridad. Hay mucha familiaridad con Dios, mucha familiaridad con Jesús. Sí, Él es nuestro Padre, Él nos ama, somos sus hijos, pero muchas veces hay una falta de reverencia, hay una falta de honrarlo y de mirarlo como el Dios que Él es. Y la Biblia nos enseña que si Él es Dios, nosotros debemos postrarnos en nuestras caras y adorarlo a Él como el Dios que Él es. La Biblia dice en Apocalipsis 5:11, yo miré la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían, escuchen lo que dicen en el cielo acerca de Jesús, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Jesús es Dios en el sentido que el Padre mismo es Dios, y tú y yo debemos honrarlo y adorarlo y caer en nuestras caras en honor y reverencia a Él. Y eso es muy importante. Vamos a comenzar a cerrar este estudio. Y les quiero repasar los cuatro puntos. Punto número uno es que el Jesús de la Biblia es eterno. Punto número dos es que el Jesús de la Biblia es distinto del Padre. Punto número tres es que el Jesús de la Biblia es Dios, es Deidad. El punto número cuatro es que el Jesús de la Biblia es el Creador de todo el universo. Toda esta enseñanza es consistente con la enseñanza de la Trinidad. La enseñanza de la Trinidad es la enseñanza histórica de la iglesia cristiana que ha guardado por 2000 años. Y la enseñanza de la Trinidad, aunque no se pueda explicar en todo detalle, dice lo siguiente: dice que al Padre se le llama Dios, y nadie va a negar eso. Esto está a través de toda la Biblia. Al Hijo se le llama Dios. Eso lo acabamos de ver en muchos versos. Al Espíritu Santo se le llama Dios. Eso lo puedes ver en Hechos capítulo 5, verso 9. Pero no son tres dioses, porque la Biblia te afirma que solamente hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesús. Hay un solo Dios. Eso quiere decir que los que son revelados en la Biblia como Dios no son tres dioses, son una unidad. Son uno y vienen a ser un Dios. Es de ahí es donde sacamos la palabra Trinidad. Es una triunidad. Y como les digo, esto es algo que tú debes poder discernirlo a través del Espíritu Santo. Y si tú necesitas ayuda para discernirlo, te voy a ayudar con dos versos. Mira Mateo 28. Cuando Jesús respondió: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. ¿Saben que lo que Jesús le dijo? Carne y sangre no te han revelado esto, pero mi Padre te lo ha revelado. La enseñanza de la Trinidad es algo que Dios te lo tiene que revelar. Y si tú estás siguiendo a Dios con todo tu corazón, el Señor te lo va a revelar. Y aquí hay versos que te pueden ayudar. Mateo 28. Jesús dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí se ve claramente una Trinidad. Miren por favor 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 13, el último verso, verso 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, hablando de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Otra vez se ve ahí la Trinidad. Era necesario que Dios le revele a Pedro quién era Jesús. Es necesario que Dios te revele a ti quién es Jesús. Lo que les acabo de enseñar es consistente con la enseñanza de la Trinidad. Y vamos a regresar aquí a Juan para terminar. Les quería dar algo, alguna exhortación, pero no sé si voy a poder. Miren el verso 4 y el verso 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí nos dice que en Jesús está la vida, la verdadera vida, y esa vida es la luz de los hombres. Eso quiere decir que la verdadera vida solamente se encuentra en Jesús, y esa vida te va a dar luz. Y hay muchas personas que no tienen esa luz, no tienen esa vida. Lo que les estoy tratando de decir es que hay personas, y quizás tú eres una de esas personas aquí, que se siente vacía, se siente frustrada, se siente como si algo todavía no le ha llenado. Y mucha gente piensa: pues el día que compre ese carro, el día que me retire, o el día que ya no tenga esa esposa o ese esposo, ese es el día que voy a ser verdaderamente feliz. Pero estoy aquí a decirte que la razón por que estás vacío o vacía no es algo de tu pura imaginación, es porque hay algo que verdaderamente te falta, y esa es la vida de Jesús. Jesús es la verdadera vida. En Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. Y si tú no tienes a Jesús en tu vida, si tú no has entregado tu vida a Jesús, entonces ese vacío que tú tienes, eso es algo verdadero, eso es algo que no es una mentira, eso es algo que Dios está diciendo, tú necesitas a mi Hijo. Y quiero cerrar este mensaje simplemente diciéndote que si tú estás aquí hoy y nunca has tenido una relación con Jesucristo, te quiero decir, no solamente Jesús es Dios, pero Jesús murió en una cruz para pagar esa gran deuda que tú tienes de pecados. Y lo que Él te está tratando de decir aquí es que la vida verdadera está en mí. Y si tú te sientes incompleto es porque verdaderamente lo estás. Y tú necesitas a Jesucristo en tu vida. Y lo que vamos a hacer en este momento es vamos a cerrar este servicio, pero no quiero hacerlo hasta darte una oportunidad para recibir a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si tú estás aquí y reconoces que eres pecador, reconoces que eres pecadora y nunca has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, te quiero decir que Él te está esperando. Él te tiene aquí por una razón. Él te tiene aquí porque Él quiere darte su vida de Él a ti. Y te quiero invitar a que recibas a Jesús antes de que nos vayamos hoy. Vamos a pararnos y vamos a orar.